distancia entre tú y los demás. Tiempo malgastado. Palabras que no te llevarán a ningún lado. Y duele tanto y es tan habitual. Sal de aquí, ponte a gritar. Olvida el miedo, rompe el cristal sin dudarlo. No puedes verte en esta ciudad, a sus avenidas les falta luz. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres hacer? Para un momento, para respirar. Demasiados coches, demasiados roces, demasiadas caras con odio en la mirada. Tiras la toalla, ya no importa nada. Si el mundo quiere estallar, que lo haga. Demasiados coches, demasiadas caras con odio en la mirada. Tiras la toalla ya.